mis amigos, les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo. El día de hoy, pues nos acompaña mi queridísima amiga Sara Garibaldi. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. ¿Y tú, Rosy, qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí tratando de transmitirles buena vibra a toda la gente bonita que nos escucha, porque solo gente VIP es la que nos escucha. Claro. Claro, por supuesto, Rosy. Hoy, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante, porque hay problemas a veces por eso de quién paga en la cita o en salidas o en todo, ¿no? Pero pues vamos a checarlo, vamos a entrar y comenzamos. Adiós, chiquitita. Estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Pues ya estamos aquí en su programa, entre nosotras, perdón. Ay, ya no me cambié el nombre. Y pues ya es viernes, por fin. Fiesta. A gusto. Peda. Claro. Peda. Y precisamente hablando sexo. De que... Dale. Ah, no, eso no es. Bueno, para algunos. Sí, ¿verdad? Claro. No. Pero bueno, ya es viernes. ¿Ustedes tienen algún plan? No, es lamentable. Bueno, pues precisamente hablando de eso, pues tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy, la salidita que vayamos a dar este día. ¿Más si van a tener su primera cita? Claro, tiene mucho que ver, ¿eh? Así que no sean agarrados, hombres, por favor. Pues nuestro tema de hoy es quién paga las citas, la primera cita, ¿no? A lo mejor cuando apenas estés comenzando a conocer con ese chavo. A la diferencia que hay cuando ya llevan una relación, pues, digamos, de más confianza, un poquito más estable, de ya que se conocen de varios. Digamos que cuando están queriendo quedar bien, ¿no, Sarita? Cuando así somos así como que apenas amiguitos y ellos tienen que echarle ganas ahí con quedar bien. Que le chinguen, que trabajen, si quieren darnos una buena cita, la verdad. Sí, pues es que la verdad es que las mujeres nos merecemos lo mejor, ser tratadas como princesitas, que nos consientan, que nos lleven a un buen lugar, que... ¿Qué más? Pero a ver. etcétera. Pero a ver, ¿ustedes cómo perciben esa situación desde un principio? El hombre trata de quedar bien en la primera cita, segunda cita, digamos, ¿al cuánto tiempo el hombre lo hace lo posible por complacer a su chica? Bueno, claro, se supone primeros que... ¿Primeros 2 meses? ¿3 meses? Sí, bueno, fíjate entre que... comillas, pues. Ajá. ¿Verdad? Fíjate que al principio sí es así de, ay, ¿qué quieres? Te compro lo que tú quieras, pídeme lo que tú quieras, así. Pasan pinches 3 meses y luego ya no ni te pelan así o pides una paleta y pues ya les cuesta, ¿no? Pero pues a lo mejor porque ya hay más confianza, ¿no? O al principio te están ganando y quieren enamorarte. Pero pues ya después ya nada, o sea, son raros, la verdad, los que siguen conquistando y ahí dándonos lo que queremos, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que, hombres, no pierdan la caballerosidad, perdón. ¿Perdón la cabeza? Y la cortesía, que es muy importante para conquistarnos. Las mujeres, la verdad, que nos ganan con esos detalles, que nos inviten en buena onda a tomarnos algo. Pero pasa ellos... precisamente eso, que nos ganan y como ya nos tienen ganada, pues dicen, ay, pues ahora sí que ahora ella pague sí, lo suyo, ahora ¿no? Sí, ajá, exactamente. No es cierto, pero mira, lo que pasa en la primera cita es que, o sea, el hombre sí te llega a sorprender, aunque hay hombres que neta bien tacaños. Ah, sí, desde el primer sí, día. Desde el primer día, o sea, les vale. Ganan. Y como ya nos tienen ganada, pues dicen, ay, pues ahora sí que ahora ella pague sí, lo suyo, ¿no? Sí, ajá, exactamente. No es cierto, pero mira, lo que pasa en la primera cita es que, o sea, el hombre sí te llega a sorprender. Aunque hay hombres que neta bien tacaños. Ah, sí, desde el primer sí, día. Desde el primer día, o sea, les vale. No, pues cuenta mucho también esa situación. Sí, claro. Pues es que fíjate que eso de verdad sí, sí es un problema, ¿no? Porque nosotros a lo mejor, bueno, yo soy de las que sí toman la iniciativa y dicen, ¿saben qué? Yo te ayudo, ¿no? O vamos al cine y yo te pago las palomitas o algo. Pero seamos sinceras, las primeras citas, una mujer, bueno, a mí me pasa. Pero mujer, si te nace también, ¿no, Fanny? Porque, pues también así como que se queden así como que, ay, no traigo dinero. O sea, también tiene que salir como que de ti, ¿no? O sea, que tú tengas sí, la iniciativa claro, de, ay, bueno, pues ya pago él, por ejemplo, las entradas, ajá, yo pago las palomitas o algo. Ajá, así, exactamente, ¿no? Pues por eso te digo, o sea, que sean conscientes, ¿no? O sea, nosotros no pasa nada. Claro, el que una mujer también pague, pues no quiere decir que ya no te quiera. Y aparte, chicas, los tiempos han cambiado y todo, y tanto hemos luchado por la equidad de género. Pues ahí tenemos nuestra equidad de género. Y ahí también entra, o sea, también no nada más cuando nos en lo que claro, nos conviene, sí. O sea, también ahí tenemos que entrarle, ¿no? Sí, niña, o sea, tampoco sí, le estoy diciendo paguen todo, porque la neta no. Nada más sean conscientes y sean justas, ¿no? A lo mejor la primera cita, pues sí, sí te dejo que me impresiones y todo, pero pues también, o sea, como también no se apendejen. O sea, al respecto sí, de que también no hay que ser mentillas, amiga. Sí, o sea, de que porque hay vividores. Sí, ya pagué una cosa y ya la próxima también quiere que pague la otra, no, la pues neta, ¿no? Sí, porque hay cada gandalla que todo quieren todito y luego sí, o sea, no, y es lo peor que te inviten a pues a tener sexo, literal, y tú termines pagando el pinche hotel o algo. No, eso no, es de muy mal gusto, man, eso no. No, la neta no, o sea, pero sí hay, Rosy, te lo juro que hay gente bueno, que de verdad termina. ¿Te han contado? No sé qué tantas ganas o algo, pero pues de verdad bien sí. Urgida, yo creo. Sí, yo creo, la neta, o sea, para de plano terminar sí, no hay que pagando eso, nosotros. Neta, sí, hay, como hay hombres, como hay mujeres, ¿no? También hay mujeres que se pasan también de gandallas y que quieren traer al chico ahí. Así que hasta págame el Excel y cómprame unos zapatos y cómprame esa blusa sí. Que vi. También no hay que ser también tan encajositas, ¿no? Ajá. También ya depende de cada quien, sí, hasta dónde se deje y hasta dónde tenga para dar también. Sí, claro, yo les presumo, no soy, soy justa, soy consciente, no sé, pero de verdad yo sí soy así, ¿no? Y la verdad es donde se te ven tus valores, que es la realidad de las cosas. A ver, chicas, seamos honestas. ¿Ustedes se fijan en la cartera del chavo con quien salen antes de salir? ¿O les da igual y ustedes cargan su dinerito? Y fíjate que nunca me espero a que me paguen. O sea, siempre vas yo así como prevenida tu lana. Y no es que, sí, claro no que sí. Vayas tan bien prevenida, sino el hecho de cargar siempre dinero, ¿no? O sea, por cualquier cosa, cualquier, no sé, imprevisto que suceda, pues ya si él no trae, pues puedes hacerlo, no pasa nada, les digo. Sí, sí, sí. Pues bueno, nos vamos a una cancioncita, Rosy. Sí, nos vamos con una canción muy linda que es de Motel y Belinda. Se llama Sueño de ti. Entre nosotras, regresamos. Momento, cada parte de tu cuerpo, cada dimensión, cada secreto, y quemándome por dentro. Cada espacio, cada intento, siento el juego de tu cuerpo. Momento es un momento, es como muy lento y que el espejo. Sueño infinito. Tú sabes que te espejo, no me señale bien la dirección. Sueño de ti, sueño infinito. Tú sabes que te necesito. ¿Qué sabes cuánto te esperaba ya? Es como vivir. Right now, if it was up to me, I wouldn't be here right now. If I could ask the world where to be right now, take a jet to the moon, chill with you right now. Girl, you know that I've been around. The rose could have told us why I let you down. I know it's you who I lost and found. Now that I got you, won't it go to crown? Continuamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Estábamos platicando acerca de lo de la primera cita, cómo es, quién paga, y toda esa situación, ¿no? Que a veces es un problema. Que es la eterna pelea, ¿no, Fanny? Exactamente, pero ahora pues vamos a cambiarle un poquito y vamos a hablar un poquito más de las parejas que ya son de tiempo. O sea, porque también es a veces, diferente, ajá, claro. Y ya es muy diferente porque ya hay confianza, por ejemplo, ya sabes cuánto gana, puede ser, o ya te das trabaja, más la idea. Exactamente, claro. ¿O tú cómo ves, Sara? Así es, Fanny, pues tienes mucha razón. Yo creo que cambia mucho la situación ya conforme pasa el tiempo, la confianza que hay entre los dos, entre ambos. Pues ya hasta ni siquiera el hombre a veces dice voy a pagar, o sea, ya la mujer saca el dinero. Sí, ya es más, o sea, confianza, no es... O tú misma le dices, ¿sabes qué? Te invito, ¿no? Te invito, ajá, al cine. Y ella sabe, ¿no? Te invito a pistear o algo, porque pues, sí se da. O sea, yo invito a dando malos consejos, Fanny. No, es que sí se da y es la realidad, más bien soy realista, porque sí hay personas, por ejemplo, yo sí he tenido parejas así que me dicen, ¿sabes qué? Vamos a pistear. La neta, vamos a ponernos bien pedos, así, ¿no? Y sí lo hago, porque la neta es divertido. La verdad es muy divertido. Sí, lo sé. Sí, ya ves. Sí, me ha pasado. Ya luego me tratas de mala, de aquí, de dando malos consejos y todo. No. ¿O tú qué opinas, Rosy? No, pues sí, yo creo que ya conforme va pasando el tiempo, pues ya hay más confianza, ya te pones de acuerdo con tu pareja y más o menos sabes sus gustos, cómo puedes tratarlo en ese aspecto también, de que, por ejemplo, él paga unas cosas, tú tienes la iniciativa y tú pagas otras, eso está padre, ¿no? Pues sí, pero está padre también que te inviten de vez en cuando a un lugar y que ellos paguen todo. Ay, si no. Bueno, es que eso es lo más cómodo, ¿sabes? ¿No? Que sí, ellos paguen todo. Sí, de hecho, pero... Y es lo más común, la verdad. Sí, es lo más común, pero sí hay situaciones. Pero sí, claro, sí hay situaciones. De todo. ya, como tú eres así de tacaña, Sara, pues no es nuestra culpa, y dejas que te paguen todo, pues, inventes. Pero sí, vale. También, ojito, chicas, también no salgan con hombres tan tacaños, porque sí. Qué flojera, la mera verdad, salir con hombres que no tienen ni siquiera ganas, y les da flojera y siquiera invitarte un helado, o y siempre te invitan a caminar porque no te van a pagar nada. Vamos al parquecito, ¿no? Así como que lo que más barato les puede salir. Y pues apenas si te compran unos churritos o algo, unas papitas, yo qué sé, sí, pero porque sí. Te compren algo. Sí, a ver, chicas, ¿en qué nos fijaríamos así? ¿Qué señales serían así como que de un chico tacaño, así como para decir, ay, no, con este ni vuelvo a salir, este ni... No, pues yo creo que la no primera señal... Sí, de indirecta. Es que a lo mejor no te lo dicen, ay, es que no traigo dinero, la neta no. O que siempre se está quejando por dinero. Ah, exactamente. Ay, es que no tengo esto. Ay, es que no he comprado esto porque no traigo dinero. Sí. O cosas así. Aunque les digan, ¿sabes qué? Te quiero comprar lo que quieras, mi amor, lo que tú quieras. Sí, pero ahorita no traigo dinero. No. pero, o sea, y la verdad es que necesito dinero y... Déjame trabajar así, ¿no? A lo mejor este lo cumple, ¿no? Pero pues sí te das cuenta de que sí le cala eso del dinero, de estar gastando en... La verdad es que a veces nosotros los hacemos gastar en tonterías, es la realidad. Pues sí. En ropa, en comida o cosas así, ¿verdad? Pero pues, bueno, también seamos realistas y sale carito como que tener novia y andar con alguien, ¿no? A veces muchos chavos que están en esa etapa de estudiar y eso, así como que le piensan tener novio por lo mismo, porque pues quieran que no, implica así como que un gastito, ¿no? Tienes que invertirle también a la relación. Claro, y si vas a salir... Pues ten en cuenta, chavos, tengan en cuenta que no saben, o sea, ustedes yo sé que no saben si van a gastar o no, pero si guarden sus dinerito o algo por cualquier cosa que vaya a pasar, que se las alargue la noche, o que se iban a ir en camión o algo, pues que se las alargue pues un taxi, o sea, pero apartar ese tipo de dinerito o emergencias, porque a veces también puede haber una emergencia que también extorsionara al tránsito o cosas así, no, que sí. Es lo más usual. Que te agarró el alcoholímetro, Fanny, ¿qué haces? No, ni me digas, por eso me cargo mis 200 pesos, ¿sí, Rosy? No, pero pues una irita, una de esas situaciones de alcoholímetro te sale que arriba de 3,000 pesos el chiste. No, sí, sí, sí, por eso hay que traer ese dinero aparte para extorsionarlos. No tomen mi mal ejemplo, la verdad. Conduzcan bien, no tomen si van a conducir, si van a entregar el cuerpo tampoco tomen porque luego no se van a acordar. No, chicas, pero mejor no entreguen nada. Le por unos besillos y a lo mejor un fajecillo para que se emocionen o te compren lo que tú quieres, ¿no? Más que se emocionen, ¿no? Sí, un ratillo. Y así, porque también nada más los hombres obtienen lo que quieren y también ya te mandan a volar. Entonces, sí, chicas, Sí, o sea, apréndanlo, dejen que se les pare el ánimo. Pero... Que se enciendan los ánimos. Que se enciendan los ánimos, pero hasta ahí, o sea, si quieres que te conciendan, pues también tú apórtale, abre las patas o algo. Motívalo. No, pero no tan extremo, ¿eh? Bueno, y ya que estamos hablando de los hombres tan tacaños, les voy a contar un chistecito, ¿eh? Pero se ríen, por favor. Ay, Sara, pues ya que... Era un hombre tan, pero tan tacaño, que una vez soñó que entraba a un restaurante finísimo y para no pagar la cuenta, se despertó. ¡Ay! ¡Ríete, ¡Ca! ¡Qué emoción! ¡Ño! Creo que le hacía más risa a lo demás, ¿verdad? No el chiste. Sí, la verdad. No, está bueno, la verdad es que está bueno. A lo mejor sí es cierto. O sea, deja del sueño y eso. A lo mejor todas, nosotros como mujeres, sí, ay, que nos lleven a un restaurante bueno. Aunque sea por una vez al año, si quieren. Ajá, no hace daño. O sea, una vez de vez en cuando, perdón, pues tampoco. Sí, sorprende. ¿No? Sí, y también nosotras a ellos, sí, porque claro. No nada más ellos a nosotros. Sí, por ejemplo, un detalle que se me hace lindo en una relación, por ejemplo, ¿por qué no el día de su cumpleaños tú invitarlo a comer hacia un lugar así carillo o así? Se me hace un buen detallito, ¿no? Claro, y él lo va a valorar también porque va a ver a... Pero así de diario no inventen, ¿eh? De diario no inventen. De vez en cuando sí, yo digo que también uno debe de agarrar la onda y acomodarte a esa persona con la que estás y ser solidaria y todo eso, pero también que siempre lo hagas con... el ánimo de querer hacerlo. O sea, que no lo hagas nada más de por compromiso también. Y porque sabes que aquella persona te está dando de más y tú quieres corresponderle de alguna forma, no. O sea, que lo hagas siempre porque de veras quieres, que no te pese, ¿no? Exactamente, o sea, era broma lo que estaba diciendo de entrega en el cuerpo, así, no. No, o sea, si lo van a hacer, háganlo por amor, o sea, no lo hagan para que les compren cosas, la neta, o porque estén bien consentidas, ¿no? Eso no es bueno, no es. El amor no se condiciona. Exactamente, o sea, no cuida, se compra, cuida también de tu dignidad y se regala. Y pues también apórtale tu dinerito, consiéntelo, hazle una cena romántica. Dispárale una cervecita, sí, su noche de pasión, cómprale su tanguita o algo. De elefantito, de sí. O algo, pero algo que de verdad le sorprenda, no sé, cómprale. No, pues eso sí le va a sorprender. Chocolate del Hershey, así, y úntaselo en todo su cuerpo y luego te lo comes. No, creo que me estoy en otro lado, ¿verdad? Pero sí, ya te estoy desviando de tema. Por allá, Fanny. No, pero en serio, o sea, sorpréndelo con cualquier cosa y de verdad les va a agradar a los hombres. Y también, niños, sean buena onda. A veces sí consienten a la mujer, pero no tanto, porque de verdad la mujer se acostumbra a que el chavo compre cosas y pues la neta no. ¿Tú cómo ves, Rosy? Sí, yo creo que también en eso tiene que haber un equilibrio, como en todo en la vida. Ni muy muy ni tanta, o sea, sí nos deben de consentir y todo, pero también hay chicas que también abusan, ¿eh? Yo he conocido a varias. O sea, ¿por qué me volteas a ver a mí? ¿Estás mirando, eh? No, sí, ya te estoy viendo, ¿eh? No, yo no soy así, ¿eh? Ni creas. No, es que unas chicas muy lindas, pero no, de aquí no. Pero, ¡ah! O sea, nos dijo culeras. No, tampoco. No, o sea, fue muy el extremo. No, así ni me habla, la neta. Yo no me puse la camisa, ¿mani? El saco. Así el saco. Bueno, pues, les recordamos que también pueden darnos sus opiniones, pueden mandar un mensajito o algo a nuestra página de Facebook, Diagonal Periódico Notus, o así mismo en Twitter, @ Periódico Notus, o así mismo también márquenos a la cabina, díganos sus opiniones, manden un saludo, dediquen una canción, lo que ustedes gusten, y con muchísimo gusto aquí, les mandamos sus saludos. Sí, hacemos lo posible por consentirlos. Claro que sí. Bueno, Rosy, pues cada quien, ¿eh? Si tú los vas a consentir, pues es tu problema, ¿no? Pero ya es tuyo. Bueno, nosotros no. Yo consiento, pues. Échense ahora. Qué fuerte, Rosy. Lo bueno que es la intelectual aquí y acá la que le gustan acá de lentecitos y todo. Si no, pero imagínate. No. Que esta Rosy quiere su Cristian, así como el de las sombras de Grey, ¿eh? Ay, ya la vi esta. Pero bueno, nos vamos a tener un tema para hablar nada más de esa película, ¿no? Sí, ¿no? Acá en su salón. Es más, traemos los látigos, todo el pedo. Los doble cara, ¿no? Que primero, ay, el tipo guau, y de repente sale el enfermeor. Salen peores, sí, pero bueno. Pues sí, pues, Fanny, vámonos a una pausa. Nos vamos con esta canción, los dejamos con Palmar. Calancho. No. Disfrútenla, espero que les guste. Vámonos. Entre nosotras, regresamos. Morena, de grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad. Echados al sol, sin tu bañador, echados al sol, y nunca regresar a la ciudad. chile y sal de mar. Puedo ver un destello de arena, pegado a tu color tostado, que brilla al reflejar el sol. Quisiera navegar cual sudor tu piel morena, rumbo a hacerme vapor, echados al sol, son tu bañador, oh, echados al sol, y echarnos al sol, son tu bañador, oh, y echarnos al sol. Entre nosotras, continuamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Pues estábamos platicando acerca de lo de la... ¿Cómo es? ¿Quién paga en la primera cita? Y luego cuando tienes confianza o tu pareja de ya de tiempo, de años, de meses, ¿qué pasa, no? Como conclusión yo te daría, Sara, que en la primera cita sí te dejes consentir. Que si te invitan a ti, es porque te invitan a ti, no para que tú vayas y pagues, ¿no? Porque pues, si hay ocasiones que te invitan, tú terminas pagando todo, pues no sí, inventes. Yo creo que la primera cita sí es así como que casi de ley, que el hombre pague. Sí, claro que sí. ¿No? La primera. La sí, primera para sorprenderla. Bueno, yo diría que las primeras. Bueno, sí, dejémoslo las primeras veces, ajá. Aunque la segunda ya está más cañón, pero sí suele suceder que... Pero también hay que tomar en cuenta que no necesariamente los detalles así o las cenas caras o los restaurantes caros o cosas así son los que te sorprenden, ¿no? A lo mejor con un detallito que te tenga diario o algo así, pues ya con eso... Algo original. Sí, tanto sí, también. Algo original. Si me llevas al parque pero me haces un picnic, wow. Oye, si me pagas el paseo en que... Y si me llevas a la playa, pues también, bien sencillo, pero wow. Y sin que gastes mucho dinero, ¿no? Que tampoco no se trata de eso. Gastar y gastar y gastar y quedarte sin dinero para chicas, otras cosas. Yo digo que si no hay billete, no hay salida. ¿Tú aquí? Según yo, la del mal ejemplo de abrir las patas y Rosy... No, chile su madre, que tenga dinero, que gane bien, si no, no. Si no, no sí, sale. Que convenga la salidita. Qué pues, difícil era, ¿no? Sí, entonces, ¿ves que todavía tú sí te fijas en la cartera, Rosy? Ah, yo sí, pues tiene que complacerme. ¿De cuánto, para arriba tienen que traer? Si no, no. No, pues yo que les dé así unos... Al día. Unos 500, 1000. ¿No? ¡Ay, Rosy, pues no manches! Ahora vamos a preguntarles quién está dispuesto a gastar 500 para arriba todos los días, ¿verdad? No, bueno, yo pienso lo más importante es que se porten decentes, que no se comporten como unos tacaños desde el principio, que no sean hipócritas, la neta, que igual al principio te muestren una cara y ya después te den otra. Otra. Ajá. Entonces, otra cara de abajo. Pues yo creo que eso van a mostrar. Otra. Seguro te van a mostrar otra, Rosy. Esa cara quiero verla, Yo digo que ya después de un buen tiempito así conociéndose y todo eso igual. Sí, pero la realidad es que ahora ya la primer cita te empiezan a fajonear y todo y entregas todo. Ah, así no, es. Pero no, eso no es lindo, no, chicas. Pues hay que darnos a respetar y dónde queda el valor, la dignidad de la mujer, ¿no? Tan siquiera claro. Que te saque el mar, ¿no? Un poquito más y ya. Ay, ¿qué? A ver, ¿que te saquen qué? Que te saquen a pasar, Manny. ¿Qué quieres que te saquen? Sara, ven con la sacadera, ya luego pensando en el sexo. Cochinada, sucia. Es bien temprano, Sara. Sara, no inventes, mira, las dos. Yo creo que tenemos audiencia de niños, no inventes. sí, nah, se hace hambre, Sara, pero no inventes. Sí, ya. Se hace hambre, ya, porque es viernes, Sara, y a ti te toca, no es nuestra culpa. No es nuestra culpa, Sara, ¿eh? A mí, yo que voy a estar en mi casita tranquilamente escuchando música. ¿Y yo qué? Tú, pues en el hotel o no sé dónde vayas a ir el día de hoy. ¿Sí? En el baño, ¿eh? En el parque. Qué fuerte, Sara, la verdad. No, bueno, ya. Con ustedes no discuto. Porque sabes que te queda el saco. No, tú, a ver, danos tu conclusión para ver qué con qué vas a salir. Pues ya les dije, es eso. Pues, o sea, sí, que no necesariamente una cosa muy costosa o de dinero te tiene que satisfacer, ¿no? A lo mejor un pequeño detallito diario, no sé, vamos por un raspado, vamos por un helado, no sé, algo así. Vamos por mis zapatos. Está bien, de vez en cuando, claro que sí. Vamos a pagar mi Nextel, ándale. Sí. Vamos a... Ay, por favor, mi amor, llévame a hacer un pago que de verdad estoy bien endeudada. Ay, pues sí, pues ya que él va a terminar pagando, ¿eh? Pero pues ni modo. A ver, Rusi, tus conclusiones. Yo mi conclusión es que los chicos tienen que ser caballerosos, tienen que ser corteses y así nos van a tener muy contentas. Pues deja de contentas, no se apliquen, que besen bien, que de verdad de que se te antoje. De que tenga tanto dinero, sí, pero sí, no, que la verdad es malísimo, ¿no? Malísimo con los labios. No. Pues ese sí está complicadillo, ¿eh? Hallar un hombre que lo tenga todo como Christian Grey. Ay, no, ese Christian. Es un animal, ¿eh? Un animal de dos patas. ¿Quién quisiera, va? ¿Cómo le dijo la chica, no? A mí no me gusta hacer el amor, me gusta... ¿Qué, Fanny? ¿Qué? No, yo no la he visto, ¿eh? Precisamente. ¿Tú sucia que ya fuiste a verla? Es el tema de nuestra siguiente... Sí, es un intro. Ah, exactamente. Acuérdate, a mí no me gusta hacer el amor, a mí me gusta, ¿qué? Coger. Sí, exacto. Comer rico. Así como. Así de simple. Así de claro. Así de sencillo y claro y todo, ¿no? Sí. Pío. No, sí es cierto. O sea, les iba a comentar eso, que el siguiente tema va a estar muy bueno, la verdad. Es que vamos a hablar de un tema súper interesante. Pues súper lindo, súper romántico. Fuerte, ¿no? También. Romántico. Súper romántico, súper tranquilo. De romántico no crean que tenga. Ni crean que de adultos, no. No, nada. Clasificación que ver, ¿no? Triple A. Ay, sí. Sí, o sea. Y se puede la cuarta. Sí. Ay, Rosy, tú con tu triple X. O sea, ¿de cuáles películas? No, Rosy, te pasas, ¿eh? Ya sabemos lo que te pasa viendo el fin de semana. Sí. No, la neta no, chica, no. Productor, ya deja de decirte cosas sucias con acá con tu mujer. Ya te estoy viendo, ¿eh? No, o sea, ponos atención. Te estamos diciendo que pongas un efecto o algo y tú acá... Ni nos distraído. Sí, bien distraído ahí con tus fotos sensuales. Bueno, un saludo también aquí a nuestro productor que a veces nos lo pide y... Y nunca nos acordamos de él. Ay, qué fuerte. Ay, Sara, tan mala onda no que eres, pues. De corazón frío. Bueno, pues nos despedimos ahora. Así es, Fari, pues coméntanos nuestro siguiente programa. Ah, sí, estábamos en eso, ¿verdad? Sí. Ay, no te digas, ya se te van las cabras. No, ya está inspirada. Por ya pensar en puro sexo. La cabeza la tiene llena de sexo. Ya que se ya falta. No le da para más. Sí, ya hace falta. A ver si hoy en la noche, a ver qué. No, no es cierto. No tiene planes. No tiene planes. No es cierto. Pues no, me despido de ustedes. El siguiente programa va a estar muy bueno. El tema es... también interesante, porque de verdad sí, a lo mejor los hombres, más bien de la parte de los hombres, sí piensan así de... Machistas. Pues, ajá, pues qué pedo, ¿no? Se trata de ver quién coge a quién, quién le pone a quién, quién se echa a quién, quién le da a quién, quién... ¿Quién es más fregón que quién? ¿Quién? ¿Quién coge más rico? ¿Quién recibe? ¿Quién da? ¿Quién arriba? ¿Quién abajo? ¿Quién del lado? ¿Quién del otro? ¿Quién atrás? ¿Quién adelante? Ya, Fanny, ya. Nada, bueno, será un intro. No, pues sí, vamos a hablar de ese tema bien interesante para que de verdad nos sigan el viernes a la 1:30 de la tarde aquí en su programa que les encanta, claro. Y por supuesto que yo sé que están para escucharme, ya extrañaba mi voz, pero pues aquí estoy, ¿verdad? Miles de besos y abrazos. Así es, Fanny, pues nos vamos. Ahí nos están, que nos estén siguiendo, hay que recordarles dónde, a través de Facebook, Diagonal Periódico Notus, y a través de Twitter, @ Periódico Notus. O sea, el otro programa les dijimos que nos dijeran que si querían que alargáramos el programa y ni nos pelaron, ni nos contestaron. No, ni siquiera, por eso lo estamos alargando por nuestra propia voluntad. Sí, porque pensamos que somos divertidas. Así que... Creemos, pero yo pienso que sí, la verdad, yo soy muy divertida. Sí, nos vamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Muchos saludos a todos los que nos escuchan. Amigos, pretendientes, amantes, familia. Todos los que quieran escucharnos, que nos estén escuchando. Muchísimos besos, mua, y abrazos de parte de aquí de todos, incluyendo al productor. Nos... Bueno, no, no sé. Okay. Sí, sí, manda besitos y abrazos también. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente programa. Bye. Adiós. Las mejores pláticas de sexo, moda y hombres. Escúchanos a través de Notur Radio, todos los viernes, 1:30 de la tarde. Entre nosotras.